Amigos y amigas del boxeo, bienvenidos. Este es un nuevo asalto de Boxeo Planeta por Del Plata, Rosario 107.5. A nivel local, a nivel nacional e internacional, toda la información, el análisis, el comentario, la reflexión, en la voz de dos amigos que de café de por medio un día decidieron que querían hacer radio y charlar de boxeo. Con la gratitud enorme para Santiago Siete Case, quien nos pone en el aire, para Juancito Dileo, que está allí en el Club Ciclón de nuestra querida ciudad de Rosario. ¿Quién te habla? Luis Parpacelli te dice que ahora te saluda Damián Casino. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Una nueva jornada de Boxeo Planeta, edición 155. Y como bien decía Luis Parpacelli, tenemos un programa en el día de hoy aquí, viernes, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos profundamente a todos aquellos que comercialmente nos apoyan para seguir adelante y, por supuesto, como lo hacemos habitualmente, a las autoridades de la radio que nos permiten realizar nuestra tarea. Si te querés comunicar por cualquier inquietud que tenga que ver con la actividad boxística, hacelo al 440-1075. Reitero, 440-1075. ¿Querés mandar un WhatsApp o un mensajito? Lo podés hacer al 156-16-8686, anteponiendo el 0341, Boxeo Planeta, Rosario, Del Plata, 107.5, cuando está terminando este viernes, antes de que la venganza sea terrible con Alejandro Dolina. Muy bien, retornamos y el último fin de semana tuve la posibilidad de ver con detenimiento, con mucha tranquilidad, el combate que Terence Crawford y Yuyorkis Gamboa sostuvieron en los Estados Unidos, en Omaha, Nebraska, con el arbitraje, con el juez, el señor Gino Rodríguez, el anunciador, el número uno, Michael Buffer. Esto fue por la categoría ligero, Organización Mundial de Boxeo, que preside Francisco Valcarcel, y que por supuesto fue una exposición boxística donde Terence Crawford derrotó sin atenuantes al oponente cubano, que indudablemente después de este nocaut técnico 9, espectacular, donde Crawford esgrimió técnicamente realmente un boxeo muy rico, no exento de potencia, eligiendo los golpes más oportunos ante un muy buen boxeador como el cubano Yuyorkis Gamboa, pero quedó clarito, Gamboa debe bajar de categoría, no está para estar hoy en categoría ligero. Así que ese nocaut técnico 9 que Terence Crawford, el norteamericano, le propinó a Yuyorkis Gamboa, el cubano, fue realmente una muy buena exposición de este boxeador que en la categoría ligero OMB es el que manda. En Boxeo Planeta Del Plata, Rosario 107.5, Damián Casino en la producción y auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza 1028, va a presentar la primera entrevista de la noche y él nos va a decir con quién estamos. Bueno, Luis, tenemos la entrevista de rigor de Boxeo Planeta y en este caso viene desde Oxnard, Estados Unidos. Le quiero en principio agradecer como siempre que sea parte de Boxeo Planeta y nos brinde la mejor predisposición para con nosotros. ¿Cómo te va, Edgar Quiroz? Damián Casino desde Rosario, Argentina, te saluda. ¿Cómo estás? Sí, mira, aquí mucho gusto estar con ustedes en Boxeo Planeta, aquí desde Oxnard, California. Bien, bien, aquí estamos bien trabajando aquí con los boxeadores de aquí de Oxnard. Todo bien acá. Edgar, bien. Te saluda Luis Parpacelli, el abrazo grande a la distancia. Y si te parece bien y querés nombrar a los boxeadores con los que estás trabajando, nos gustaría mucho porque nuestra audiencia necesita ese repaso de un gran profesional como eres tú, Edgar. Así, ahorita estamos aquí trabajando con los boxeadores. Está Tomás Dolorme, de Puerto Rico. Está Jesús Cuellar, que llegó esta semana. Bien. está Fabián Maidana, hermano de Chino Maidana, está Damián Sosa, de Argentina también, y viene, esta semana llega Marco Antonio Rubio también, llega Jorge Páez también, Jorge Páez Junior, y viene el campeón, Marcos Maidana también llega esta semana. Bien. Bueno, ¿cuánto trabajo, Edgar, eh? Oh, sí, está casa llena ahorita. Muchísimo. Y qué lindo que se le abran las puertas de ese lugar tan que se trabaja tan bien, desde lo técnico, desde la contención a los boxeadores, con todos los argentinos que están teniendo la posibilidad de trabajar con ustedes, Edgar. Sí, aquí estamos trabajando fuerte. También aquí tenemos ahorita entrenando fuerte a Brandon Ríos, que va tiene una pelea difícil con Diego Chávez. Con Diego Chávez, sí. Argentina. Sí, sí, sí. ¿Cómo la ves esa pelea? ¿Cómo la están preparando? Sabemos que Brandon es un boxeador de ir a trabajar en la corta, de meterse en el tú por tú. ¿Van a salir con esa idea, Edgar, de tirar muchos golpes? Sí, pues el estilo de Brandon es su estilo y no lo cambia, nomás pues tiene que trabajar uno en unas cosas más, que está trabajando con Roberto García. Y sí, vamos a ir a atacarlo, pero sabemos que Diego Chávez, su última pelea que tuvo, se miró muy bien. Y pues sí, vamos a trabajar duro para tratar de obtener la victoria, que no es fácil. Edgar, mencionaste entre los púgiles con los que estás trabajando a Fabián Narváez. ¿Qué referencia, qué perfil tenés de Fabián Narváez en cuanto a la proyección? A Fabián Maidana, perdón. Sí, Fabián Maidana. Al hermanito del Chino. Bien, está entrenando, acaba de tener una pelea que no estuvo fácil, estuvo difícil, pero obtuvo la victoria bien por puntos. Y ahorita regresó esta semana otra vez a entrenar, esta semana al gimnasio. El lunes empezó a entrenar otra vez porque pelea el día 9 de agosto otra vez. Ah, qué bien. Y charlábamos, Edgar, el viernes pasado tuvimos la posibilidad de entrevistarlo a Seba Contursi y nos contaba, bueno, de esto de Fabián, que empiece a trabajar y que debutó en Estados Unidos, y que la idea de ellos es, bueno, empezar la carrera allá y tratar de seguirla y continuarla allá, ¿no? Sí, está trabajando ahorita muy fuerte. Ahorita pensamos que se va a quedar, yo creo, hasta septiembre. A lo mejor lo pueden acomodar en la cartelera de Chino contra Floyd Mayweather. Y sí, lo están queriendo hacer las peleas que se puedan hacer para llevarlo rápido en su carrera y pronto llegar a poder pelear por un campeonato. Lo dijiste con una seguridad enorme, Edgar, en la cartelera de Floyd Mayweather y el Chino Maidana. ¿Qué esto supone, un nuevo desafío, una enorme alegría, una posibilidad cierta de un combate que atrae al boxeo planeta, digamos, como se llama nuestro programa, ¿no? Sí, sí. Sí, pues estamos esperando. Pues ya Floyd Mayweather anunció la pelea, pero estamos esperando todavía que se asegure todo, pero parece ser que sí, que se va a dar la pelea para el 13 de septiembre, la revancha. Claro. La revancha que le va a dar el Chino a Floyd Mayweather, porque esta pelea la ganó Chino. Sí, señor. Sí, muy bien. Y muchos lo vieron así. Digo, pensando en lo que fue ese combate y si se diera, como bien decís, la confirmación definitiva para el día 13 de septiembre, ¿qué pensás que tú con Robert tienen que ajustar respecto a lo que fue la primera pelea de Maidana con Floyd Mayweather? Pues ahorita estamos mirando la pelea, la hemos mirado varias veces y pues vamos a trabajar igual, nomás que vamos a trabajar más para que Chino aguante más condición y todo, y es como que le debe de pelear a Mayweather sin respeto. Claro. Sin respeto, así como le peleó Chino estuvo perfecto, solamente aguantar, tirar más golpes. Quizás es lo que no se canse, porque al último se cansó un poco. Edgar, quizás el chino podría arriesgar un poquito más de, digo, en los cruces, como para poder ver si llegara una mano que pudiera dañarlo a Mayweather, porque notamos que no alcanzó a meter una mano plena, porque también el chino se cuidó de la contra de Floyd, que también es muy, muy hábil en eso, ¿no es cierto? Pero digo, ¿convendría, sabiendo lo que significaría derrotarlo a Mayweather, que el chino arriesgara un poquito más en los cruces, es decir, que tratara de meter la mano como sea? Y sí es lo que vamos a estar viendo, que tú tienes que arriesgar un poquito más para poder agarrar un buen golpe, para poderle conectar un buen golpe a Floyd Mayweather, porque es difícil para conectarlo, pero sí se puede, ya vimos que sí se puede. Sí, y lo que hablaba muchas veces con Luis Parpas, sí, Edgar. Recordábamos la pelea, una de las grandes peleas que se dieron cuando peleó Marvin Hagler con Tommy Hearns, que eran dos grandísimos boxeadores, y Marvin Hagler, el plan de pelea que tuvo, que después muchas veces lo declaró, es salir a cruzarse y a no respetarlo a un Tommy Hearns que pegaba enormemente, sin embargo no le respetó la pegada, salió a cruzar golpes y logró noquearlo. Me parece que esa podría ser la llave de la pelea del chino Maidana para derrotar a un gran Floyd, ¿no? Exactamente, que sí, igualmente Floyd va a salir, va a haber estudiado más ya a Maidana y todo, y va a salir un poco mejor, va a querer boxearlo más, no va a querer el arriesgar más, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, ir al ataque y no dejarlo hacer su pelea de él. Arriesgar poquito, no importa, agarrar unas manos de Floyd para poder conectar unas de Maidana. Yo creo, tiene muchas miradas el boxeo y por supuesto no todas tienen que ver con el hecho de tener razón ni nada que se le parezca, simplemente es la apreciación misma que requiere el boxeo. De lo que no tengo ninguna duda que tanto el chino Marco René Maidana como todo el equipo que ha trabajado con él debe sentirse realmente gratificado cuando un grande de los quilates de Floyd Mayweather, en el contexto de los últimos 20, 30, 40 años del boxeo, desea repetir con Marcos Maidana. Esto significa que se ha ganado el respeto del trabajo del alrededor del chino, como así también a mí me da la sensación que él quisiera ganar con un convencimiento mucho más amplio, sabiendo que arriesga mucho, porque los grandes tienen ese pequeño plus a favor de elegir con quién boxear. Y a mí me parece que en este caso Floyd se debe haber quedado con la pica de que el chino no lo respetó, que el chino le dio mucho más trabajo de que él mismo suponía. Así que esto los debe llenar de orgullo, de satisfacción. ¿No lo ves vos así también, Edgar? Sí, exactamente. Igual nosotros queremos esta pelea, queremos demostrar que podemos noquear a Floyd Mayweather. Y sí, en la semana hablé con Chino y él me dice que está seguro que le puede ganar y va a ganarle, le va a ganar más. Porque esta pelea mucha gente miró ganando al Chino. Casi toda la gente que miré me decía que él había ganado. Pero ahora Chino quiere convencer más. Aparte de que Floyd Mayweather no quiso aceptar los guantes que iba a usar Maidana. Es cierto. Eso está muy bueno recordarlo. ¿Y cuál fue el motivo, Edgar, que no quiso aceptar los guantes que eran de fabricación mexicana, ¿no es cierto? Y él quería, bueno, se aceptó la misma marca, pero en fabricación estadounidense. ¿Fue algo así, Edgar? Sí, los cambiaron por unos de fabricación estadounidense que eran muy... tenían mucho colchón los guantes. Claro, muy acolchados. Estaban muy muy ajustados. No le podíamos meter ni la mano al guante a Maidana. Le tuvimos que echar vaselina alrededor de la mano para poder meter el guante. Ah, qué increíble. Claro. Bueno, les recordamos a los oyentes que estamos charlando con Edgar Quirós. Y cómo no preguntarle a Edgar respecto de lo que piensa Robert García. ¿Cómo se va a dar la pelea? ¿Cómo ve Robert que se puede dar ese gran combate, Edgar? Sí, él está mirando que hay muchas posibilidades de ganarle a Floyd Mayweather. Estábamos platicando y dice que se le puede ganar. Ahorita estamos tratando de agarrarnos sparring nuevos, diferentes. Bien. Más parecidos a Floyd Mayweather para dar una buena pelea el día 13 de septiembre. Edgar, te pregunto por Jesús Cuellar. Todavía no tiene confirmado entonces la fecha del combate, pero ya está con ustedes para empezar a trabajar de cara a su próximo compromiso, ¿no? Sí, él llegó apenas el día de ayer, llegó aquí a Oakland, él arranca a entrenar el día lunes. Sí, todavía no hay nada confirmado para él, ni rival, ni fecha. Claro. Estamos esperando a ver qué resuelve Sebastián Conturzi, en estos días, a ver si sale algo. Puede ser que a lo mejor lo metan en la cartelera del 13 de septiembre también. Ah, qué importante sería eso. Y vos sabés que fue un poco sorpresivo la confirmación, porque el viernes pasado estábamos charlando con Seba Conturzi aquí en Boxeo Planeta, y bueno, él nos comentaba que estaban trabajando en lo que podía ser la revancha. También se había barajado el nombre de que Maidana podía combatir con Manny Pacquiao, y estábamos charlando sobre eso, pero me decía que bueno, que se estaba trabajando. Y bueno, realmente qué oportuno haber charlado con Seba Conturzi, porque en la semana después se confirmó la gran noticia, ¿no?, que todos esperábamos, de esta gran revancha que se viene para el chino. Exactamente, y estaba platicando de una pelea con Manny Pacquiao antes de confirmarse esta pelea con Floyd Mayweather, pero pues se dio la revancha y estamos esperando ganar esta, y si se puede, ¿por qué no con Manny Pacquiao para noviembre, diciembre? Bien, bien. Está, muy bien. Una última y pequeña. ¿Tuviste posibilidad de observarlo con detenimiento a Domingo Sosa? ¿Edgar? ¿A Domingo Sosa lo pudiste ver, apreciar que las características de este boxeador, tiene posibilidades? Viene siendo Damián Sosa, ¿no? Damián Sosa, sí, sí. Sí, sí. Sí, Damián Sosa. Sí, tiene un estilo parecido al del chino, van para enfrente. Uh-huh. Muy fuerte, tiene una pegada fuerte, ahorita estuvo haciendo mucho sparring con boxeadores de aquí de Oakland, y es muy competitivo, los lastima y todo, está muy fuerte. Yo pienso que con poquita más experiencia se va a agarrar bien, y sí va a llegar algo grande. Bueno, Edgar, por mi parte agradecerte como siempre la predisposición para con nosotros. El saludo grande para todo el equipo, para Robert también, un abrazo muy especial. Y como siempre vamos a seguir en contacto, porque te consideramos un amigo de Boxeo Planeta. Seguro que sí, igualmente, aquí estoy a tus órdenes, cuando quieran llámenme, y estamos aquí dispuestos para platicar aquí con ustedes de boxeo. Muy bien, Edgar, el deseo tiene que ver no con la suerte, sino con los éxitos, ¿eh? Solo los mediocres viven de la suerte. Los profesionales de tu nivel lo que necesitan es seguir teniendo éxito. Así que el abrazo grande a la distancia y muy atento por atendernos. Igualmente, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Ha sido el señor Edgar Quirós, en directo de Oxnard, California, aquí en Boxeo Planeta del Plata, 107.5. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras tú... Es indudable que es uno de los creadores más importantes que tiene la música nacional, ya va más allá de los géneros, letras realmente maravillosas y en algunos casos con una música que realmente acompaña el nivel de sus letras. Vos lo conocés, yo lo conozco y Santi me dio el gusto, al lado del camino con Fito Páez, y nosotros estamos al lado del camino de aquellos que eligieron el boxeo como una salida a sus vidas, suele decirlo Damián Cassino, no sin razón. Y lo compartimos. En estos momentos en el Club Ciclón hay mucha gente alrededor, sí, del escenario. Y por supuesto que nuestro amigo, nuestro colaborador, Juancito Di Leo, debe estar anotando combate por combate y debe estar dándole un pantallazo a aquello que está sucediendo ahora aquí en nuestra querida ciudad de Rosario, allí en la zona sur, en el Club Ciclón. Recordamos que se presenta Leandro Almagro. Así es. Y también Cristian Díaz. Y Cristian Díaz. Las dos peleas entabladas como semi, como doble fondo. Los dos boxeadores profesionales, cada uno con sus rivales, se van a estar presentando, como bien decías, en el Club Ciclón Saavedra 642. Así es. Cuando decís Cristian Díaz, decís pupilo, entrenado por un hombre que sabe, y mucho, de boxeo, que se llama Enrique Sánchez, a quien le mandamos un enorme saludo, un hombre auténticamente del boxeo, porque tiene, por lo menos para mí, clarito lo que significa esta actividad y muy buena apreciación. Quiero mandar un saludo muy grande a todos los titulares de Olimpia Deportes y quiero que sepas que no solamente los elementos que tienen que ver con los deportes de contacto y los elementos y herramientas para el boxeo están ahí en Olimpia Deportes esperándote y ellos te asesoran qué es lo que más te conviene, sino que a veces en la casa también el arte se hace presente y alguien quiere hacer danza y todo lo que está alrededor de lo que es la danza. Ellos tienen realmente los elementos más importantes, las marcas más señeras, las que están de acuerdo con lo que cada uno necesita, él o ella, cuando deciden hacer danza. El abrazo grande para la gente de Olimpia Deportes. Ahora vamos al primer gancho al hígado, y esto dice Damián Casino, porque nos estamos moviendo en el centro del ring de Boxeo Planeta. Damián Casino y la información. Sí, Luis, te cuento que OR Promotion ganó la subasta Narváez Orucuta 2. Se dio a conocer que con una oferta de $401,500, la promotora del chubutense de Omar Narváez, OR Promotion, se adjudicó la organización del esperado choque. Se sigue moviendo Damián Casino, hace cintura, hace visteo y se viene con otra información en esto que es Boxeo Planeta. Bueno, no se descartaría una pelea ante Timothy Bradley frente a Miguel Ángel Cotto, aún sin el alta médica tras la cirugía a la que fue sometido tras perder contra Manny Pacquiao. El ascendente estadounidense Timothy Bradley, ex campeón mundial de peso welter, ha mostrado su interés en la posible pelea con Miguel Ángel Cotto. En el rincón, Santiago 7K se le dice: primero pensá y después ejecutá, por favor. Y esto dice Damián Casino cuando piensa y ejecuta. Será sin Lucas nomás. Se especuló con un semifondo Matisse Broners, pero Mario Arano, manager del Patagónico, lo negó. Estamos en Boxeo Planeta del Plata 107.5. Antes de la venganza será terrible con Alejandro Dolina y equipo. Te reiteramos, 440-107.5, para cualquier reflexión, cualquier pregunta. Y por supuesto, creo que vos del otro lado te habrás regocijado con nosotros cuando Edgar Quiroz, el gran preparador físico, el hombre del boxeo en Oxnard, California, nos contaba acerca de la actividad de boxeadores de mucho nivel, como Marco Rubio, como Páez Juniors, como Damián Sosa, el chico de Argentina. Nos habló de la pelea de Brandon Ríos con Diego Chávez, lo que tiene que ver con Jesús Cuellar, que puede estar en la cartelera de Floyd Mayweather y Marcos René Chino Maidana cuando se firme el contrato, y que por supuesto también va a combatir en cualquier momento Fabián Maidana. Indudablemente le agradecemos y mucho la información de primera mano en la entrevista que tuvimos con Edgar Quiroz. Ahora nos vamos a una tanda, Santiago 7K nos la lleva, y por supuesto Damián Casino, que está haciendo realmente un muy buen repertorio, una muy buena esgrima, quiere conectarse con el ciclón, pero antes me dice... Sí, Luis, déjame antes de que nos vayamos a la tanda, hacernos eco de, bueno, de lo que sufrió, el golpe que sufrió Neymar. Realmente tuvo una fractura de vértebras, se está, bueno, estabilizando y recuperando, pero va a quedar definitivamente fuera del Mundial, y más allá de la rivalidad o no que tengamos con los hermanos brasileños, me parece que todo el apoyo a un grandísimo jugador, a un jugador que deja, bueno, entrever que va a ser seguramente junto a Lionel Messi y otros más, uno de los grandes de la historia del fútbol. El recuerdo para Neymar desde Boxeo Planeta también, ¿eh? Muy bien, no solo de boxeo vivimos aquí, hacemos siempre todo un poquito, todo sí, tiene que ver con todo. A veces hasta nos metemos con el teatro, un poquito con el cine, y ahora un poquito con el fútbol porque estamos en tiempos de Mundial. Nos vamos entonces con Santiaguito y la tanda. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Para Museo Planeta, muy bueno el programa, lo escucho todos los viernes. Mi nombre es Juan Carlos, mi último número es 446. Me encanta el programa, gracias. Agradecerle a Juan el abrazo Carlos, grande siempre, del otro lado, escuchándonos, es realmente un halago que esté prendidito ahí a Boxeo Planeta. Sí. También aprovechar para mandarle saludos a Damián Peleche, a Rolly Cañete, al Robbie Cove, a Pedrito Dáquila. Le quiero mandar un saludo muy especial a Javi Wilson Ramírez, que escucha el programa a través de internet y también grabado desde Las Vegas, Estados Unidos, ahí mismo donde va a pelear el chino Maidana frente a Floyd Mayweather. También a Rincón Neutral, a Rodrigo Hilarión, a Néstor Yuria, a mi Néstor amigo Roberto Yuria. Florio, sí, a Pablito señor. Sarmiento, que siempre, bueno, ya es un amigo de la casa, a Lucianito Ploner, a Carlitos Alanís, a Matías Vidondo, felicitarlo por el triunfo. Sí, señor. A Juan Acosta, por el Día del Locutor, Juancito. Un recuerdo para vos y a todos tus colegas. El abrazo grande desde Boxeo Planeta para todos los locutores en su día. A José Gallo, que está prendido y escuchando también Boxeo Planeta. Quiero, por supuesto, mandarle el abrazo junto con Damiana a todos los locutores que trabajan en esta casa, en Del Plata 107.5. Lo hice la persona de Edgardo Bosikovic, vía Facebook. Y, por supuesto, Alejandro Espinosa, con quien trabajo. Alejandrito Espinosa... locutores como Hugo de Cruz, en ellos, en Belén Álvarez, son tantos, en Alicia Pinto, realmente prestigian, entretienen y lo hacen con ese lujo, ese privilegio de tener una gola inconmensurable. Yo siempre digo que es lo que yo en principio hubiese querido ser, leer las noticias o ser locutor comercial. Quiero también mandarle un saludo muy grande a Vicky Bustos, a Abel Celestino Bailone, a Walter Vargas, a Héctor Javier Velasco, a Daniel Debonis, a Eduardo Pereira Quiroga, a Mingo Raffaelli, campeones en el ring, a Nico Samuilov, que siempre se porta muy bien con usted, a Carlito Cirusta y, por supuesto, a toda la muchachada, a nuestro corresponsal en Capital Federal, Robbie Cove, que lo mencionaste también, el abrazo grande, pero enorme. Anunciador también, Robbie Cove, Sí, muy bien. Y lo hace bien, Si no lo hace bien él, con lo que conoce y sabe, estamos listos. Bueno, hacemos un separador y ya nos venimos con una confirmación. ¿Con una confirmación? Bueno. Un round más en Boxeo Planeta. Bueno, confirmado el 19 de julio en la cartelera del Tyson Ramírez por Teis Sport. Brian Castaño se va a enfrentar a Sebastián Andrés Luján por el título Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo, título latino por supuesto. Sebastián Luján, que siempre ha militado en la categoría Welter, en esta ocasión se va a medir con el ascendente Brian Castaño, de 24 años, una de las jóvenes esperanzas del boxeo nacional, y que se va a medir con un Sebastián Luján de 34 años. El experimentado Sebastián Andrés Luján. Sí, que ha reinado, ha tenido títulos como el Welter OMB Latino, el Consejo Mundial de Boxeo también se le otorgó en la categoría Welter. La Asociación Mundial de Boxeo también le dio el cinturón Fedelatin cuando lo ganara en su oportunidad. Es decir que se va a enfrentar con un boxeador, como bien decías, Luis, de mucha un proyección. Largo, sí, de un sí. largo camino en el profesionalismo, ha transitado en diferentes partes del mundo, ha combatido por título del mundo, si mal no recuerdo, frente a Antonio Margarito, a Sergei Sincerук. Sí. Ha combatido en, también en Sudáfrica, te recordás que lo sacamos desde Sudáfrica. Así es. Ha combatido también en Inglaterra. Bueno, tiene un bagaje internacional de carácter importante, pero yo, también claro. Tenemos que decir que ya me parece que ha pasado la mejor época de Sebastián Luján y ojalá esté a la altura de este combate frente a un joven ascendente como es Brian Castaño, un chico que tiene una pegada bastante respetable, notable. Sí, señor. Es decir que no exenta que, de un boxeo bastante bueno. No, por supuesto, lo que charlábamos en preproducción con Luis Porpacelli, ojalá que Seba Luján, y se lo merece así, no se convierta en un boxeador probador de nadie. Exacto. Que si va a subir, suba con la mente ganadora de siempre y pensando de que puede todavía tener una chance más. No lo hemos visto así en sus últimos combates, y ojalá se le pueda dar. No se merece, como repito, ser probador de ningún boxeador. Bien, además de recordar y mandarle un abrazo grande a Omar Tito Weiss, quiero señalar que el abrazo grande también, cuando se dice Sebastián Andrés Luján, uno no puede dejar de recordar a su hermanito, a Pablo Barbosa. Estamos en Boxeo Planeta, aquí en Del Plata 107.5. Antes de que la venganza sea terrible con Alejandro Dolina, con Gillespie, con Doria y con unos músicos notables, siempre con la creatividad como el gancho más importante de oyentes que se duermen con Alejandro. En Del Plata 107.5 tenemos la posibilidad de decirte que la vía de comunicación es el 440-107.5, 440-107.5, para que digas lo que te parece. Lo que desees, si querés que recordemos alguna figura en especial, qué opinás acerca de la revancha del Chino Maidana y Floyd Mayweather, si esta vez lo podrá noquear. Te vamos a empezar a leer desde el programa venidero los mejores 80 boxeadores de la historia. Siempre en esto puede haber alguno que falte, pero lo vamos a hacer en alguno de estos de estas emisiones. Estamos conectados, enganchados, como se dice, ya lo hizo la seña Santiago Siete Case con Ciclón. Juancito Di Leo, Luis Parpacelli te saluda, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué onda, Luisito? Muy buenas noches para vos y toda la audiencia de Boxeo Planeta. Acá estamos de el Club Ciclón viviendo esta gran velada del doble fondo profesional. Se acaba de culminar la segunda pelea amateur entre mujeres, Carolina Ponce, donde el rincón de usted estaba Pablo Barbosa, y ganó por puntos a Mariana Ortiz del Yellow Boxing Club, y en la primera amateur, el pupilo de Enrique Sánchez, Franco Ravice, venció por decisión unánime a Gonzalo Mendoza en la categoría hasta 54 kilos. Esperamos la tercera amateur, compañero. ¿Qué aspecto tiene Ciclón en cuanto a concurrencia, Juancito? Son también pluma, categoría pluma de Carolina Ponce, que acaba de ganar. Félix Echeverrías, el árbitro de los combates hasta el momento. Bien, bien. ¿Hay algo que te haya gustado? Me refiero a la cantidad de presencias. ¿Está más o menos bien de gente, de público el Club Ciclón? Tenemos un buen marco del público, no está lleno, pero hay bastante gente aquí en la zona sur de la ciudad, compañero. Hay gente que es muy muy fiel, Juancito. No, la verdad que mucha gente, muchas familias siguiendo a los boxeadores. Está Sabina Rino ahora, la tercera pelea amateur. No sé si me escuchas bien. Está saliendo bien, Juan. Está saliendo muy bien, Juan, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien. Estamos con Juan Di Leo desde en vivo, desde el Club Ciclón Saavedra 642. Está en la previa de lo que va a ser los doble fondos, en la cual va a estar presentándose Leandro Almagro y también Cristian Díaz. Juan, ¿estás ahí? Tenemos vamos a hacer firmada y la batalla. Tenemos Cristian Díaz frente a Nito Quiroz a 4 rounds en categoría Welter Junior, y en categoría liviano tenemos a Leandro Almagro frente al entrerriano Maximiliano Arias, cambiaron rival a último momento, me dice Enrique Sánchez. Muy bien. Buena información. ¿Cómo se perfilan estos dos combates, Juan? ¿Tenés alguna referencia? ¿Cómo...? Le digo más o menos. 16 combates, viene inicio en el local día, pero la zona de los Taipas, por lo tanto, cayó en 9 y empató a 1. Recordamos que Díaz nació en Puerto Fernando Martín el 15 de marzo de 1983. Tiene 31 años, su rival viene de perder con los Carlos Arcere en noviembre pasado, y su rival será Fernando Alcaraz Quiroz, hace mucho que no pelea, desde el 16 de febrero de 2013, donde perdió con Lucas Fiori en Colón, Montevideo. Nació en Rosario el 1 de enero de 1984. Tiene 30 años, es la segunda pelea profesional. Y Leandro Almagro, el protagonista de la noche, nació en Rosario el 4 de abril de 1978, ya tiene 36 años. Leandro, 39 peleas, que él va a ser número 40, ganó 15, con solamente dos knockouts, perdió 22 y empató 2. Su rival, no tenemos muchos datos, es Maximiliano Arias, que era el amigo Damián Luis. Sí, hizo su debut Leandro Almagro, nada más y nada menos que con Lucas Matisse. Le tocó comenzar el profesionalismo manera difícil, pero bueno, sabemos que Almagro es un gran guerrero, y seguramente Juan, están en vísperas de un combate de toma y traiga, ¿no? Una pelea de toma y traiga, siempre no bien preparado físicamente, siempre dando espectáculo más allá del resultado al salir Leandro Almagro. Juancito, estuvimos en la primera parte de esta edición 155 de Boxeo Planeta con Edgar Quiroz, directamente de Oxnard, California. Como vos sos un hombre de boxeo, no puedo dejar de preguntarte, ¿por sí o por no, el chino gana por nocaut a Floyd Mayweather en la revancha? Yo creo que Dios te la corta, gana sin duda más como yo a la mierda. Muy bien, le tiene fe el hombre, le tiene fe. Muy bien, qué gusto me da escucharte, porque sos un hombre de hace muchos años prendido a la actividad del boxeo, y que estés con nosotros aquí en Boxeo Planeta, Juan, realmente nos gusta y mucho, y vos sabés que el aprecio viene de años. Te voy a dejar con Damián, Un placer participar del programa, Luis. Bueno, te dejo con Damián y después vemos si faltando 5 a lo mejor te sacamos otra vez. Juan, a ver si ya nos acercamos a los profesionales. Juan, está todo, controlado por la Asociación Santafesina de Boxeo. Creo que está Benítez ahí controlando todo. Está todo como corresponde. Está el médico de turno, árbitros, jurados. ¿Cómo está todo eso, Juan? Todo bajo control. Y también están los jurados de la noche, que son Alonso Greenblatt y Bustamante, Damián. Muy bien, maestro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya después, cerrando el programa, te vamos a hacer un nuevo llamadito para ver si tenemos algún resultado, Juancito. Cómo no, vamos a seguir viendo el festival y nos comunicamos hasta el final. Muy bien, estamos en Boxeo Planeta, estabas escuchando la voz de Juancito Dileo, un hombre del boxeo, junto a Boxeo Planeta, aquí en Radio del Plata, 107.5. Hacemos un separador con Santiaguito Siete Case. To kick the funky, funky, funky new style. So give me space, clear the place, so I can buck wild. I know we know they can't get near this. I know you know that sucker steers this. I know you know I won't rest. Bueno, seguimos en este gran Boxeo Planeta, capítulo asalto, ¿cómo lo llamó usted? 155. Y 155, y podríamos decirle asalto. Asalto, bien. A mí me gusta en realidad siempre tratar de ser consciente que vivimos. Ha pasado el tiempo, Luisito. ¿Cuántos nombres han pasado por Boxeo Planeta, ¿no? Muchos. Cuando repasamos y cuando llega cerca de fin de año y nos recordamos todos los programas, ¿cuántos protagonistas, ¿no? Qué orgullo haber concretado este proyecto, Luis, y que tengan toda la posibilidad de estar. Es lo que más hemos satisfacción nos genera. Bueno, también esto tiene que ver con mi vuelta, con la necesidad que todos tenemos de intentar hacerlo lo mejor posible. El boxeo es un deporte de apreciación, pero también desde lo periodístico siempre hemos coincidido en algo contigo, Damián, y por algo estamos juntos en una mesa de trabajo, que es tratar de sumar aquellas cosas que nosotros creemos que no están bien. Por eso la meta es, y algún día lo vamos a lograr y el oyente se va a enterar, de llegar a la parte del Consejo Municipal para que exista un apoyo mayor a los distintos gimnasios de Rosario y del Gran Rosario, para que tengan todos los implementos, todos los controles, que las licencias sean realmente transparentes, que los boxeadores tengan su chequeo de salud con total amplitud y como corresponde, y que por supuesto tengan un poquito más de espacio en los medios, y que quien quiera hacer boxeo recreativo también se llegue a los gimnasios y los nutra, porque el deporte es una buena alternativa entre el trabajo y todo aquello que nos pueda interesar culturalmente hablando, ¿no? Bueno, mientras usted se toma un respiro, se cintura, sí, levanta la guardia, ¿quiere que le tire un par de efemérides? Bueno, sé que a usted le gusta, por eso se las consigo. A mí me, amigo, gustaría que usted tenga presente lo siguiente. Y a Santiaguito también le digo, si hay algún artículo para el hogar, crucemos los dedos, pero siempre sucede que tiene nanas, para las mejores marcas hay que ir al mejor lugar, donde bien, la experiencia, la capacidad y la sinceridad de decirle que esto puede volver a funcionar sí o no, tiene que ir a casa su Nino. Es el único destino, ir a casa su Nino, que presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, le contamos que un día como hoy, pero en 1910, el campeón pesado Jack Johnson defiende exitosamente su título cuando noquea en el 15º asalto a James Jeffries en el encuentro que se celebró en Reno, Nevada. Reno, Nevada. Cuidado con el inglés, que está Guadalupe del otro lado. Bien, también le cuento, un día como hoy, en 1967, el puertorriqueño Carlos Ortiz, uno de los más grandes peleadores de Puerto Rico y de las 135 libras, ofreció la revancha al cubano Ultimino Ramos Solrín, instalado en el estadio Hiram Vidron de San Juan, y se conservó la corona mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo con un nocaut técnico en el cuarto asalto. Esta tarea debe ser suya. A ver, los mejores 80 boxeadores de la historia: Sugar Ray Robinson, Henry Armstrong, Muhammad Ali, Joe Louis, unos nombres, Roberto Mano de Piedra Durán, mire, Willie Pep, Harry Grip, Benny Leonard, Sugar Ray Leonard, Pernell Whittaker, Carlos Monzón, Rocky Marciano, S.R. Charles, Archie Moore, Sandy Sadler, Jack Dempsey, Mervyn Hagler, Julio César Chávez, Eder Joffre, Alexis Argüello, Bernie Ross, nombres, ¿no? Evander Holyfield, lo vimos hace poquito en el Luna juntos. Ike Tuve la Williams, posibilidad de darle la mano, Evander, sí, señor, saludarlo. Salvador Sánchez, George Foreman, Kid Gavilán, Larry Holmes, Mickey Walker, Rubén El Púas Olivares, Gene Tooney, Dick Tiger, Fighting Angerada, Emil Griffith, que peleara con Carlitos Monzón, Tony Canzonieri, Aaron Pryor, Pascual el Mendocino, Miguel Canto, Manuel Ortiz, Charlie Barkley, Carmen Basilio, Michael Spinn, Joe Frazier, Roy Jones Jr., Tiger Flowers, Panama All Brown, Kid Chocolate, Joe Brown, Tommy Lawton. Ah, no, pero esto es una banda de muchachos. Ya, déjese algún nombre, porque Jack, si me lo tira así. Sí. No, pero bueno, sí, podría seguir, son muchos. ¿Quiere que le tire algunos resultados del fin de semana pasado? Fernando Saucedo derrotó por nocaut técnico en 3 al tucumano Luis Armando Juárez en la velada estelar ocurrida en el Club Social y Deportivo Nahuel de Florencio Varela. Por su parte, el neuquino Matías Bidondo, radicado aquí en la ciudad de Rosario, derrotó por nocaut en 2 vueltas al santacruceño Miguel Ángel Cachete Morales en lo que fue la velada del Club Villa del Prado de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. El matador mejora así su récord ahora y queda con un palmarés de 18-1-1 con 16 nocaut. Me estás debiendo 3 notas en la producción. Santiago Siete Casas está... Porque usted es exigente. Yo no soy exigente. Hay gente que vive acá nomás. A ver, yo quiero hablar con Vicky Bustos y quiero hablar con Daniela con Bermúdez. Sí, tenemos que charlar. Porque las dos, chicas, en las últimas peleas, no estuvieron a la altura de lo que ellas son, de lo que ellas pueden dar. Bueno. De la esgrima boxística que pueden usted entregar. ¿Quiere saber qué pasó? Quiero saber qué pasó. Porque bajaron un poquito en la performance. Porque son amigas de Boxeo Planeta y porque deben tener algo que decir. Bueno. ¿Está? Con Marisa Portillo, bueno, ella quiere a Chapita Gutiérrez, lo sabemos, en algún momento va a salir Marisa por Boxeo Planeta, pero eso me lo está debiendo. A Mario Arano me lo está debiendo. También, a Santiago, y esto está a grabado. A Mario Arano le quisiera preguntar, ¿por qué no trae más boxeo aquí a Rosario? ¿Y por qué él está empecinado en llenar Newell si tiene que ser por un título del mundo? Ya lo dijo, y quiere reventar las 8.000 localidades que permite... ¿Usted no extraña esa pelada de, ¿cómo no?, de Mario Arano aquí en la ciudad de Rosario? Con una organización exquisita. Sí, señor. Con un alta tecnología. Respeto a los periodistas como pocos se nos dan. Lo hemos vivido en Junín también. Se acerca a cada una de las mesas de trabajo, sin duda alguna. Ahí conocí vamos de cerca... Vamos a llamar a Mario Arano y le vamos a preguntar ¿cuándo va a traer una de las grandes veladas que él sabía organizar aquí en la ciudad? Y si le queda cómodo, por favor, el teléfono de Marcelino Nino López, Marcelino, el campeón argentino. Para que él... Yo no lo digo por mí, nosotros trabajamos para la gente, para los que le gusta el boxeo. Porque usted me lo tira no sé si me va a quedar. Mire, discúlpeme, para que usted sepa. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Bueno, por menos fin me en promociona el blog, claro. Menos en esperanto en todos los idiomas. Bueno. www.radiodelplatarosario.com.ar. No tenga ninguna duda, sugerilo a alguien que le gusta la buena programación de radio, y en este caso, Boxeo Planeta. ¿Otro resultado más, quiere? Y por supuesto, ¿tiene algo más ahí? No, Marcelo Vidriera, quiero mandar un abrazo. Marcelito, el abrazo grande también a Marcelo Vidriera. Pero métale otro resultadito que le yo cuento que no traje esa el agenda. Bonaerense Martín Antonio Colli, 64 kilos 900, se impuso por decisión unánime tras 10 asaltos al santafesino Alejandro Patito Gómez, que arrojó 63 kilos 500 en la balanza. En lo que fue la pelea estelar de la velada realizada el viernes 27 de junio en el gimnasio del Club Argentino de Rojas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si conseguimos en ese derrotero que hacemos a veces, usted principalmente tiene más tiempo de andar por la calle, pero yo de vez en cuando también con algún conocido, algún obsequio, algo que tenga que ver con sorteo para probar a nuestros oyentes cuánto saben de boxeo, pero el primero de ellos va a ser para Juan Carlos, que es un asiduo oyente de Boxeo Planeta, que recién tuvo la deferencia de llamar, entre tantos que tenemos el gusto de saber que nos escuchan. Bien, Luis. Que decir, mire que viene el tañido de campana. Ah, a ver. Si no, mire, viene el tañido de campana. Para no meter en la toalla, está todo bien, ¿eh? Bien, adelante. Le cuento que Kiko Martínez se juntó ya con su rival Frampton. Frente al muelle donde se construyó el Titanic. El español viajó a Belfast para anunciar dónde defenderá su título el 6 de septiembre en un recinto aproximado para 20.000 personas y tiene el nombre del Titanic Quarter. Kiko Martínez pisó Belfast, esto es en Irlanda del Norte, para verse las caras con Carl Frampton y así anunciar el escenario donde se pondrá en juego el 6 de septiembre el cinturón que ostenta el español, campeón mundial, super gallo de la Federación Internacional de Boxeo y que tiene en su rincón nada más y nada menos que a Pablo Sarmiento. En Boxeo Planeta, estamos en Radio del Plata 107.5, siempre tiramos algún mensaje que no por breve y cotidiano deja de tener valor. Si tenés que andar por la ruta, maneja con mucha prudencia. Respetá todo aquello que vos sabés que es inherente a la responsabilidad de estar frente al volante. Y con Damián Casino siempre lo decimos y Santiago lo comparte, nunca justicia por propia mano, jamás. Y tenemos que hacer hincapié, los que hacemos periodismo deportivo, que las actividades deportivas a nivel local, a nivel nacional e internacional, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos o Mundiales, de cualquiera de las disciplinas, tienen que ver nada más que con la patria deportiva. La patria en el contexto general es otra cosa. Hablemos siempre por lo menos es mi humilde apreciación, la patria deportiva. Esto es Boxeo Planeta por la 107.5. Luisito, te cuento que Nico Samuló me mandó la información de que se le entregó a Sabrina la muñequita Pérez. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, él se le entregó su flamante cinturón de campeón mundial plata en la categoría Super Gallo, versión Consejo Mundial de Boxeo, que había conquistado el 31 de mayo al imponerse sobre la cordobesa Cristina Pacheco en Bella Vista, provincia de Buenos Aires. Por supuesto que fue entregado de manos del presidente de la Federación Sudamericana de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo e integrante del Consejo Directivo del Consejo Mundial de Boxeo, además de protesorero de la Federación Argentina de Box, FAB, Carlos Rodríguez. Él fue el que le entregó a Sabrina Pérez el título de campeona mundial plata en el Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Estamos próximos a la finalización de Boxeo Planeta, deben faltar 3 o 4 minutos. ¿Querés que hagamos un intento y terminemos a todo ciclón? ¿Te parece que tenemos tiempo? Estamos cerrando, estamos a 2 minutitos, Luis. No nos estamos va a dar, muy juntos, bueno. De cualquier manera sabemos que está... Lo que nos decía Juancito, que quería hacer la referencia a esto. ¿Por qué tan tarde, muchachos, las peleas? Nuestro compañero de trabajo nos decía que iban por la tercer pelea amateur recién. Estamos hablando de las 12 de la noche. Así y es. Todavía creo que faltaba una o dos más amateur y después las dos profesionales. Ajustar un poquito los tiempos, porque vos lo dijiste en un montón de oportunidades, la gente tiene compromisos laborales al otro día, hay que levantarse temprano, y a vos, Luis, a mí, a todos los que nos gusta el boxeo, nos gusta concurrir a los festivales. Hoy no lo podemos hacer porque estamos en los estudios centrales aquí en Del Plata, pero en otras oportunidades hemos querido ir y se demora. No podemos terminar un festival a dos o dos y media de la mañana. Después que sabemos que merma mucho la frecuencia del transporte, no hay automóviles de alquiler, son poquitos los que hay, indudablemente se complica un poco. Pero bueno, ya lo van a hacer, porque los muchachos hacen siempre lo posible y sabe que lo decimos de onda, como se dice hoy. Por supuesto. Estamos en el final ya, la venganza será terrible con Alejandro Dolina, se nos viene encima. Esto es Del Plata 107.5. Quédate prendita toda la programación en lo que resta del fin de semana. Le agradecemos, por supuesto, Luis, a las autoridades de Del Plata por dejarnos trabajar con total libertad. Así es. Trabajar con Santi 7K es un lujo. Hemos pegado una onda bárbara con Santi, y agradecerle también a Soledad Santocci, por supuesto, que nos hace ese ida y vuelta. Que es muy importante para con nosotros y trabajar de esta manera nos permite hacer un programa suelto, ¿no? Hacemos como se hace habitualmente en el boxeo. El tañido de la campana nos dice que esta pelea ha terminado. Vamos a las tarjetas y usted, que está del otro lado, va a poner la puntuación. Buen fin de semana. Si Dios lo quiere así, el próximo viernes, cuando la hora sea la 11 o la hora 23, nos encontramos en la 107.5 del Plata, Rosario. Los que viene ahora, la venganza será terrible. Alejandro Dolina, muy buenas noches. Gracias por todo.